chica me tiene loco, hace que me patine el coco, y me saca poco a poco. Dice que no quiere nada conmigo, he tratado de acercarme, de mi manera llegarle, pero ella no quiere darme un balacho, un balacho. Le dije dame una oportunidad, solo un chance te pido. Me dijo deja la intensidad, no quiero nada contigo. Le dije dame una oportunidad, solo un chance te pido. Me dijo deja la intensidad, no quiero nada contigo. Oh, oh, nada contigo. Oh, oh, nada contigo. Moisés Ariza, el amigo del pueblo. Wilmer, el Yao. Y los motos así de la bomba. Pita Saltarín. Y por más que yo he insistido, dice no, que yo no soy su tipo. Aunque no tiene compromiso, para entrar a su corazón no tengo permiso. Y por más que yo he insistido, dice no, que yo no soy su tipo. Aunque no tiene compromiso, para entrar a su corazón no tengo permiso. Oh, oh, oh, oh, oh. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Le dije dame una oportunidad, solo un chance te pido. Me dijo deja la intensidad, no quiero nada contigo. Le dije dame una oportunidad, solo un chance te pido. Me dijo deja la intensidad, no quiero nada contigo. DJ Young, John Rappé, oye papi, el Pecto y el Fugi, John F, el Breve, ella no me da, no me da una oportunidad, una oportunidad, no, no, no, solo yo pido un balaye y después tú verás de lo que soy capaz. Ay, ella no me da, no me da una oportunidad, una oportunidad, no, no, no, solo yo pido un balaye y después tú verás de lo que soy capaz. Ay, mamá, le dije dame una oportunidad, solo un chance te pido. Me dijo deja la intensidad, no quiero nada contigo. Ella no me da, no me da una oportunidad, una oportunidad, no, no, no, solo yo pido un balaye y después tú verás de lo que soy capaz. Ay, ella no me da, no me da una oportunidad, una oportunidad, no, no, no, solo yo pido un balaye y después tú verás de lo que soy capaz. Ay, mamá. Y por más que yo he insistido, dice no, que yo no soy su tipo. Aunque no tiene compromiso, para entrar a su corazón no tengo permiso. Y por más que yo he insistido,